569-5673-9535 y háganos todas las consultas vía WhatsApp y nosotros estaremos prestos a entregarle la mayor información, y la buscamos acá en internet una hora con ustedes para entregarle compañía, buena música y también información. En el programa Ventanilla Única, que como le señalábamos tiene nuevo día de transmisión, así que comenzamos como desde hoy en adelante los días miércoles a partir de las 20 horas, ¿eh? Y como le señalaba, estábamos revisando calendario. Fíjate que ya queda tan poco, estamos en cuenta regresiva. Lo conversábamos con nuestro control, Pablo Espinosa, que estaba comentando que ya estaba medio nervioso, le queda muy muy poco tiempo, porque ya no nos queda nada. El 25 de noviembre comienza, será el Vamos a la PSU, prueba de selección universitaria, y a partir del 25 de noviembre entonces comienza el proceso. Reconocimiento Sala, tu amigo, tu amiga, estás en este proceso, te recuerdo. Te queda muy pocos días, el 25. Se reconoce en sala a partir de las 17 horas hasta las 19 horas. Es importante estar ese día, ya que el día 26 hay que estar muy tempranito, a las 9 de la mañana, rindiendo las pruebas de lenguaje y comunicación. Y el día 26 están a las 14:30 horas, ese mismo día, se rinde la prueba de ciencias, ¿no? Luego el 27 se rinde la prueba de matemática y a las 9 de la mañana, y a las 14:30 horas se rinde la prueba de historia y geografía y ciencias sociales. Así que le deseamos todo el éxito, harto estudio nomás, chiquillo, lo que le queda el tiempo, y bueno, allá ha pasado el año y por lo tanto lo que necesitamos es relajarnos para poder ir a dar una buena prueba. Pero además, fíjate que existen otros trámites que hay que ir desarrollando paralelamente, y nos encontramos con la beca para estudiantes en situación de discapacidad. Si tú estás en alguna de esas posiciones, ¿cierto? Tienes alguna discapacidad, te recordamos que todavía estás a tiempo de postular a la beca para estudiantes en situación de discapacidad. Te señalamos que aunque te queda tiempo, porque mañana 15 de noviembre hasta las 14 horas se puede postular, y permite a estudiantes en situación de discapacidad y con rendimiento académico meritorio financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera regular de alguna institución de educación superior acreditada el 31 de diciembre de 2018. Ahora, si optan por las carreras de medicina y pedagogía, es necesario que también cuenten con la acreditación. Así que muy muy importante, chiquillos, chiquillas, si tienes discapacidad, tienes que inscribirte rápidamente y postular a esta beca. El detalle, el monto del beneficio depende del tipo de institución y carrera en la que se matricula el alumno, y en la Universidad del Consejo Rectores se financia el arancel de referencia anual a la carrera a través de 150 cupos de la beca Bicentenario, y en las instituciones privadas, esto que están acreditadas, se financia el arancel anual de la carrera por un máximo de 1.150.000 pesos a través de 150 cupos de la beca Juan Gómez Milla. Y en las carreras técnicas profesionales se financia el arancel anual de la carrera por un monto máximo de 900.000 pesos a través de 150 cupos. Así que recuérdenlo, te queda muy poco tiempo. Está dirigido a los chilenos que cumplan, ¿cierto? Que estén inscritos el 31 de diciembre de 2018 en el Registro Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación. Pertenecer al 70% de la población de menor ingresos, no contar con un título profesional o técnico superior, tienen que tener, aquí, ojo acá, una nota media igual o superior a un 5,0, y de matricularse en el primer año, en el año 2019, en una carrera regular de pregrado. Así que chiquillos, chiquillas, si tienes discapacidad, recuerda, te queda hasta mañana 14 para que, perdón, mañana 15 para que hagas tus postulaciones. Así que te quedamos entonces con el trámite en línea. Consúltalo en Chile Atiende. Si te vas a Chile Atiende, te podrás inmediatamente buscar beca para estudiantes en situación de discapacidad y te entrega toda la información necesaria. Making up more than we're making love, and it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad looks good. Man to slam. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única que comienza nuevamente a partir de este día miércoles y todos los miércoles a partir de las 20 horas. Hoy te contaba que, bueno, primero, si quieres enviar un WhatsApp, no dudes en hacerlo, mándanos un WhatsApp solicitándonos alguna consulta importante que nosotros podamos buscar y dártela en el programa. Así que nos puedes enviar un WhatsApp al más 569-5673-9535. Te lo repito, el más 569-5673-9535. ¿Has escuchado hablar de la ley de convivencia vial? Bueno, ya está en boga porque efectivamente el día domingo 11 de noviembre, hace muy poquito, hace tres días atrás, salió la ley de convivencia vial y la idea es que podamos saber sobre esta nueva norma. Fíjate que la ley busca equiparar el espacio vial de todos los modos de transporte y quienes incumplen estas medidas arriesgan, ojo, una sanción monetaria que varía entre los 0,2 y 0,5 UTM, es decir, entre los 10.000 y los 24.000 pesos. Así que ojo con ello, Así que el domingo, te contaba, 11 de noviembre, entró en vigencia la Ley de Convivencia de Modo de Transporte, también conocida como Ley de Convivencia Vial, que tiene como principal consigna mejorar la relación de los diferentes métodos de transporte que circulan por la ciudad. Esta ley viene a reemplazar la que estuvo, antigua ley de tránsito, está promulgada en el año 84, hace muchos años atrás, en donde la situación, cierto, vial era completamente diferente a la que estamos hoy en día. Y pone énfasis en la seguridad de todos los usuarios más vulnerables a accidentes de transporte, como son los peatones y los ciclistas. Fíjate que lo que busca la ley es equiparar el espacio vial de todos los modos de transporte, y quienes incumplan estas medidas riesgan una sanción monetaria que puede variar, ya te lo señalaba, entre los 10.000 y 24.000 pesos, como gran cambio. Fíjate además que igual se han recibido críticas al respecto de este proyecto, ya que las municipalidades van a tener que cambiar la infraestructura de las calles, pues así van a tener que generar muchas más ciclovías. Bueno, en Concepción tenemos bastantes ciclovías, y lo que va a significar que se hagan esfuerzos mayores, porque básicamente tenemos que respetar, cierto, la vida de los ciclos, es decir, de los vehículos motorizados, bicicletas, scooters, patinetas y patines. Los ciclos, que hoy día se llaman así, deberán circular exclusivamente por las ciclovías. En caso de no existir, deberán hacerlo haciendo uso de la pista derecha de la calzada. Así que o ciclovías o en la calzada en su pista derecha. Cuando se trate de vías unidireccionales, se quiera doblar a la izquierda o pistas de uso exclusivo de buses, los ciclos deberán circular por el costado izquierdo de la pista izquierda, y en caso que haya vías bidireccionales, esta disposición solo se aplicará si hay bandejón central. Queda prohibido transitar por la vereda, salvo que no haya disponible una ciclovía y el ciclista sea menor de 14 años. Ojo, o sea, solo nuestros niños, preadolescentes prácticamente, los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, o una persona que lleve un niño menor de 7 años, podrán transitar por la vereda. Los demás van a tener que hacerlo por las ciclovías. Importante, chiquillo, en caso de que el tránsito por la ciclovía o la calle se vea imposibilitado, la persona conductora del ciclo podrá utilizar de manera excepcional la vereda, respetando como prioridad al peatón y los vehículos que entren o salgan de los estacionamientos. Así que van a tener que bajar la velocidad, cierto, al flujo que caminan los peatones. Los ciclos deben facilitar las maniobras de los automovilistas y los adelantamientos, y los conductores deben conducir atento al tránsito y sin utilizar artefactos que dificulten la visión y audición. Así que estar preparados, chiquillos, porque no tenemos que evitar que nos pasen un parte. Así que a cumplir con el uso de las ciclovías, y recuerden, no más tránsito por la vereda. Ya estamos de vuelta en el programa Ventanilla Único. Recuerda, si necesitas que te respondamos alguna pregunta, y como no estamos dentro del programa, te podemos responder. Envíanos un WhatsApp al +569 5673 9535. Te lo repito, al +569 5673 9535. Y también estamos revisando acá. Y fíjate que eres parte del subsistema Seguridad y Oportunidades, porque si es así, existe el subsidio de consumo de agua potable al que pudieras acceder. Así que importante relacionarse con ello. Fíjate que a través del subsidio del agua potable y alcantarillado, otorgado y administrado por las municipalidades, el Estado financia entre un 25 y un 85% de los primeros 15 metros cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado y agua servida, debiendo el beneficiario pagar entonces solo la diferencia. El porcentaje se determina a partir de las tarifas de cada localidad y el nivel socioeconómico de los beneficiarios. Entonces, quienes pertenezcan al Chile Solidario, al subsistema Chile Seguridad y Oportunidades, podrán acceder, fíjate, al 100% del subsidio para los primeros 15 metros cúbicos mensuales. ¿Qué te parece? Importante, ¿eh? Las personas, como te digo, deben cumplir ciertos requisitos y deben habitar en forma permanente una propiedad que cuente con una conexión a la red de agua potable y alcantarillado con medidor individual. Ese es un primer requisito. Deben acreditar domicilio en la comuna donde van a solicitar el subsidio. Deben encontrarse en el registro social de hogares, es importante, ¿eh? Recuérdenlo bien, tienen que tener su registro social de hogares al día. Deben acreditar su condición socioeconómica y que el grupo familiar debe destinar el 3% o más de sus ingresos para el pago del agua potable, ¿eh? Ahí también es importante, es decir, si alguien gana, por decir, 300.000 pesos, si paga más de 9.000 pesos, ¿eh? Entonces puede optar, ¿no? Así que en caso de pertenecer al Chile Solidario o al Subsistema de Seguridad de Oportunidades, este requisito no se exige. Pero entonces, si tú pagas más del 3%, puedes optar al subsidio del agua potable. Y lo que sí es importante, ¿eh? Tienen que estar al día en el pago de los servicios sanitarios. Si existe morosidad, pueden solicitar a la empresa un convenio de pago para saldar lo adeudado. ¿Quieres saber más? Te lo contamos después de este temita musical. Estamos ya en tu programa Ventanilla Única, recuérdalo bien, los miércoles a partir de las 20 horas. Y te comentaba que cómo poder acceder al beneficio de el subsidio al agua potable. Y te señalaba que, bueno, tiene que estar dentro de una condición socioeconómica que así lo amerite, y eso te lo va a entregar el Registro Social de Hogares, y que a lo menos, ¿cierto?, tienes que pagar el 3% del total de tus ingresos en agua, y con eso ya puedes optar a este subsidio, al cual tienes que ir al municipio. Entonces, justamente la pregunta es, ¿dónde se solicita? Fíjate que los interesados tienen que dirigirse en cualquier época del año al municipio correspondiente. Es decir, tenemos que ir al municipio de Concepción correspondiente, ¿cierto?, a nuestro domicilio, y presentar la última boleta del servicio de agua potable y alcantarillado. Y si la cuenta está morosa, deben entregar el documento que acredite la repactación de la deuda. Eso sí, recuérdalo bien, no puede ir con tu deuda morosa. Ese es un primer punto. ¿Cuánto dura el subsidio?, me pregunta. El beneficio se extiende por 3 años, lo que pueden renovarse por 3 años más, siempre y cuando las personas cumplan los requisitos. Ojo con esto, la renovación no es automática y se debe solicitar en la municipalidad, y su continuidad dependerá de los cupos existentes en cada comuna. Así que es importante también, no es que tú vas a llegar y te van a dar el subsidio, tienes que postular, pero es importante cumplir con los requisitos para ello. ¿Cuáles son las causales de la pérdida de este subsidio? Fíjate que el subsidio del consumo al agua potable y servicio de alcantarillado de agua servida se extingue por las siguientes causales. Si tú te cambias de domicilio a otra comuna, lo pierdes. Si no informas al municipio el cambio de domicilio dentro de la misma comuna, esto debe ocurrir con 30 días de anticipación. O sea, si te vas a cambiar de casa y no le avisaste, también lo perderás. No pagar la parte de la cuenta que no es subvencionada. Esto te produce con la acumulación de las 3 cuentas sucesivas. Deja de pagar 3 cuentas, también pierdes el subsidio. No proporcionar los antecedentes requeridos por la municipalidad para la revisión de las condiciones socioeconómicas. Es decir, que no te actualices tu registro social de hogares. Y también, por supuesto, si renuncias voluntariamente. Así que las consultas tienen que hacerlas, dirigirlas a la Dideco de la Municipalidad de Concepción. Así que ahí está. No olvidar, si cumples con alguno de estos requisitos, si crees que cumple con los requisitos, no dudes en ir al municipio, lleva tu colilla de tu boleta del agua potable y postula. Ser feliz igual. Bien, estamos en tu programa Ventanilla Única, recuérdalo, a partir todos los miércoles a partir de las 20 horas. Cambiamos horario, cambiamos fechas, pero seguimos informando de la misma forma, ¿cierto? Como lo hacíamos siempre. O sea, es que estaba revisando acá, la página del diario El Sur, importante, porque el pasaje en el Gran Concepción sube 10 pesos y llegará a los 520, así que ya comienza a sufrir nuestro bolsillo. Es lamentable, pero así es. A contar de mañana, la tarifa de los buses regulados del Gran Concepción suben 10 pesos, alcanzando un valor máximo a cobrar de 500 pesos en el pasaje adulto. Fíjate que el Seremi de Transporte, el señor Jaime Aravena, precisó que la tarifa que comienza a regir hoy se mantendrá hasta el 14 de diciembre de 2018, es decir, durante 30 días estará a 520. Luego se informará el nuevo cálculo, ¿eh? Así que ojalá que se vaya reactivando la economía, el precio del crudo, del petróleo, para que puedan bajar, ¿cierto? Y alivien nuestros bolsillos, que ya llegamos al mes de diciembre justo, que vamos a estar pagando en la Navidad. Sabemos que las alzas nunca son buenas, dice la autoridad, pero también quiere destacar que de no estar el subsidio que hoy día impera en la locomoción pública, acá en el Gran Concepción, la tarifa, fíjate que alcanzaría 610 pesos. Así que existe un subsidio, lamentable que esté subiendo. Esperemos que ya al 14 de diciembre tengamos buenas noticias, pero por un mes vamos a estar sufriendo con los 520 pesos diarios. Desde la entidad también informaron que el pasaje del adulto mayor, también, ojo acá, subirá pasando de los 280 pesos a los 310 pesos. Así que también, ojo con los adultos mayores, esta tarifa se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2019. Lamentable, pues ya le subió a nuestros abuelitos. En tanto, el pasaje de los estudiantes no sufrirá cambio, manteniéndose en los 160 pesos, pues esta se calcula en el mes de enero. Así que buenas noticias para algunos, malas noticias para nuestros adultos mayores y para los demás personas que utilizan la locomoción colectiva en los buses regulados del Gran Concepción. Hey! me pillaron enviándole un WhatsApp a mi mamá. Porque fíjate que me estaba preguntando sobre el pase del adulto mayor. Me dijo, recuérdateme que necesito saber cuándo debo sacar el pase del adulto mayor. Y a propósito del alza del pasaje, les cuento. Todos los adultos mayores, mujeres mayores de 60 años y varones mayores de 65 años, entonces tienen que sacar su pase de adulto mayor. Los lugares de entrega y la fecha en Concepción, está Concepción Collao, a partir del 10 de diciembre, nos queda un mes, igual cuando ya falten pocos días también se lo señalaremos, pero antes, para que no se nos olvidara, Concepción, 10 de diciembre de 2018, de los apellidos de la A a la L, 11 de diciembre de 2018 entre los apellidos M y Z en el gimnasio municipal que queda en Avenida Collao con Tegualda en Concepción. Los adultos mayores, para que vayan a sacar su calendario, su carnet de adulto mayor. Y en Concepción, Lorenzo Arena, a todos nuestros amigos de acá del sector, de donde corresponde, ¿cierto?, nuestros amigos y vecinos de Radio Espacio FM, en Concepción, Lorenzo Arenas. También el 10 y el 11, el 10 de diciembre los apellidos que comienzan con la A hasta la L y el 11 de diciembre los apellidos que comienzan con la M hasta la Z en el Colegio Marina de Chile. ¿Dónde está ubicado Marina de Chile? Está ubicado en calle Marina de Chile 2836, Lorenzo Arenas 3, Concepción. ¿Cuáles son los requisitos? También recuérdenlo muy bien, valor de la credencial 3.500 pesos. La vigencia tendrá desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019. Si es la primera vez que obtendrá el beneficio del pase adulto mayor o no posee la credencial del año pasado, los requisitos son los siguientes. Ya les dije su edad, tienen que llevar cédula de identidad y la renta. Tienen que acreditarla por medio de, si es pensionado, una renta menor o igual a 300 mil pesos que se acredita con la fotocopia de la colilla de pago. O acreditar tramo A o B de FONASA según el certificado de trama de FONASA. También, luego cumplir todos los requisitos, puede acercarse al lugar de entrega dentro de su comuna del pase del adulto mayor, que en este caso ya se lo señalábamos, los 10 de diciembre y el 11 de diciembre, en este caso en el Colegio Marina de Chile. Si ya posee el pase del adulto mayor 2018, entonces ya lo puede ir a retirar, pero ya es muy tarde porque tiene que sacar el de 2019. Así que nos queda un mes a los adultos mayores y a los nietos ahí, para que le acuerden a sus abuelitos que queda un mes para ir a sacar el pase del adulto mayor. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to. bush, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Bien, estamos llegando muy pronto hasta el final del programa. Fíjate que el cementerio se adjudicó fondos para una escultura monumental. ¿Sabías tú eso? Dentro del proyecto puesta en valor, el Cementerio General de Concepción va a levantar una escultura monumental de más de 6 metros. ¿Ah, qué te parece? De más de 6 metros de acero y bronce del destacado escultor penquista Augusto Acosta, gracias a la obtención de una subvención cultural del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2018 por un monto de 14 millones de pesos. El proyecto se denomina Arte Público en el Cementerio General de Concepción, construyendo cultura pencopolitana, y viene a consolidar esta visión moderna del cementerio como museo a cielo abierto. Fíjate que el diseño de la escultura es una pareja humana. Según su autor, es la pareja humana fuente de vida, origen y raíz de la célula de mayor impacto en la sociedad desde todos los tiempos. La familia, hombre y mujer, unidos en actitud de júbilo frente a la vida y la muerte, unidad que se multiplica alzando sus brazos hasta el cielo en señal de júbilo y trascendencia de la vida, unidos en el amor eterno. Eso señaló, ¿verdad?, en un contexto bastante poético, este nuestro artista penquista, nuestro artista chileno, Augusto Acosta. Fíjate que posee obra en varios países de América y decidió donar este diseño en el contenido de la celebración del bicentenario de la proclamación de independencia, que se supone, cierto, que se declaró en 2018, y por lo tanto estamos celebrando la bicentenario hoy día en el año 2018. Establecido en el 1823, el Cementerio General de Concepción es uno de los más importantes y antiguos de Chile, donde sus mausoleos y tumbas reflejan los episodios más relevantes de la historia de Concepción, como también del país. En los últimos 5 años, la Corporación CEMCO está trabajando en la puesta de valor del patrimonio histórico, arquitectónico, artístico y paisajístico de este cementerio, y el objetivo es convertirlo en un museo a cielo abierto en el que se resguarde la memoria histórica de nuestra ciudad. Fíjate entonces cómo este cementerio, el cementerio le cambiará la cara con una escultura monumental de más de 6 metros. Buenos amigos, buenas amigas, les quiero agradecer el día de hoy por la sintonía. Ya sé que tenemos que acostumbrarnos al horario, pero ya pronto lo haremos, ¿sí? Queremos seguir entregándole la mayor información para que usted termine el día bien informada una vez a la semana, todos los días miércoles. Estaremos con usted en Ventanilla Única. Un abrazo de su amigo y servidor León Zapata, que junto con Pablo Espinosa en controles se despiden del programa Ventanilla Única.